buscaba el amor y no lo hallaba. Y qué miedo el que sentía, el amor no aparecía. Lo buscaba en cualquier lado, el amor se había negado para mí. Lo buscaba entre la lluvia, en el sol hasta en la luna. Lo buscaba entre las cosas ordinarias y preciosas. Lo encontré un día cualquiera, no sé si era primavera, pero el amor está aquí. Pena, ya la soledad se aleja, ya tengo por quien vivir.